hablaste de amores y de ensueños en un crepúsculo de luz que hacia la penumbra se extinguió. En un arrebol tú me hablaste de amores y de ensueños en un crepúsculo de luz hacia la penumbra se extinguió. Ya todo ha terminado, mi bien, parece que fue un sueño. Solo quedan los dulces recuerdos, recuerdos que nunca olvidaré por falta del calor de tu dulce voz. Ya todo ha terminado, mi bien, parece que fue un sueño. Solo quedan los dulces recuerdos, recuerdos que nunca olvidaré por falta del calor de tu dulce amor. Quedan los dulces recuerdos, recuerdos que nunca olvidaré por falta del calor de tu dulce amor. Ya todo ha terminado, mi bien, parece que fue un sueño. Solo quedan los dulces recuerdos, recuerdos que nunca olvidaré por falta del calor de tu dulce amor.